Disculpe, ¿dónde está? Scusi, dove si trova? Está lejos. È lontano. Estoy perdido. Mi sono perso. Estamos perdidos. Ci siamo persi. ¿Dónde podemos ir? Dove possiamo andare? ¿Dónde quieres ir? Dove vuoi andare? ¿Te gustaría? Ti piacerebbe. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vuoi fare stasera? ¿Tienes planes? Hai programmi. Será un placer. Sarà un piacere. Pienso ir a... Penso di andare a... Me gustaría ir al cine. Mi piacerebbe andare al cinema. Me gustaría ir a un espectáculo. Mi piacerebbe andare a teatro. Quiero tres entradas para... Mi dia tre biglietti per... ¿A qué hora es la película? ¿A qué hora es el film? ¿A qué hora es la función? ¿Cuándo comincia lo spettacolo? Gracias, no fumo. Grazie, non fumo. Estoy buscando un... Sto cercando un... Mercado. Mercato. Centro comercial. Centro commerciale. Tienda. Negozio. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se arriva? Tiene un mapa de la ciudad. ¿Ha una mappa della città? ¿Me lo puede mostrar en el mapa? ¿Me lo può indicare nella mappa? ¿Puede escribirme la dirección? ¿Mi può scrivere l'indirizzo? ¿Es esta la parada de...? Questa è la fermata del... Tren. Treno. Autobús. Autobús. Metro. Metro. Tranvía. Tram. ¿Puede decirme cuándo tengo que bajar? ¿Mi potrebbe dire a quale fermata devo scendere? Quisiera información sobre... ¿Mi può dare informazione su... ¿Dónde puedo comprar... ¿Dove posso acquistare... ¿Tienen...? ¿Avete? Gracias, solo estoy mirando. Grazie, solo sto guardando. Remate. Saldi. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto costa? ¿Puedo probármelo? ¿Lo posso provare? ¿Dónde están los probadores? ¿Dove sono i camerini? ¿Lo tiene en otro color? Ce l'ha in un altro colore. ¿Lo tiene en...? Ce l'ha in... Blanco. Bianco. Negro. Nero. Amarillo. Giallo. Azul. Azzurro. Rojo. Rosso. Naranja. Arancione. Verde. Verde. Morado. Viola. Marrón. Marrone. ¿Tiene una talla más grande? ¿Posso provare una talla più grande? ¿Tiene una talla más pequeña? ¿Posso provare una talla più piccola? ¿Me puede hacer un descuento? ¿Mi può fare lo sconto? Está bien, lo llevo. Va bene, lo compro. No, non me gusta. No, non mi piace. Lo pensaré. Ci penserò. Es todo. Gracias. Ho finito. Grazie. ¿Dónde está la caja? Dov'è la cassa? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto pago? ¿Acepta tarjeta de crédito? ¿Accettate carte di credito? Pagaré en efectivo. Pago in contanti. ¿Lo puede envolver para regalo? ¿Mi fa una confezione regalo? ¿Me puede dar un recibo? ¿Mi da la ricevuta? Reembolso completo. Rimborso totale.